Bueno, Gisela, primero Antequera, ahora aquí en Chiclana. Este paso va a estar más acostumbrado a recoger premios que está compitiendo, ¿no? Así que sí, bueno, no sé, muy guay, ¿no? Estar en todas las galas, ¿no? Y no sé, muy feliz de que me reconozcan todo mi esfuerzo. No sé, ¿qué más decir? Que se le pasa a una chica con 14 años que se le pasa por la cabeza cuando ya ha sido campeona del mundo en cuatro ocasiones. No sé, soy, no sé, muy feliz de haber ganado muchos títulos, ¿no? Pero no sé, quiero pensar en el futuro y no sé, y verlo, no sé, seguir ganando más títulos, que es lo que me hace más feliz, ¿no? No sé, no, cuando yo consigo un título, ya pienso en el año siguiente, para no sé, seguir ganando más veces y que me gustaría ganar una medalla de oro. ¿Cuáles son tus objetivos a corto plazo? Me gustaría ganar en México, que es el día 4, y me gustaría ganar esa prueba, que es la primera etapa de la precarrea. Y la verdad es que tengo ganas de ir y demostrar lo que sé hacer para que me vuelvan a ver la primera plaza. ¿A quién le dedicas este premio? ¿Este premio? No sé, se lo dedico a mi familia sobre todo y a mis patrocinadores, que me han ayudado muchísimo. Sin ellos no podría estar aquí. Gracias a Movistar, ¿no?, que me apoya económicamente para hacer todos los viajes, y Red Bull también, que son mis patrocinadores, y me apoyan mucho, y eso, gracias a ellos. Venga, muchas gracias.